You can tell me it's wrong, but I love wine, women, and song. Me and the boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Give me a good time, woman, and a love potion bottle of booze. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja! Es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara, ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato para Salto Mata Radio Rock. .com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. ¿Cómo estás? Afirmo. ¿Cómo estás? Bien, la gloria bien, verte. Bien. Miércoles lluvioso, pero tú estás resplandeciente. Pues es que la lluvia al final nos regenera a todos, ¿no? Joder. Bueno. Madre mía. ¿Y tú qué tal? Yo bien. Bien. Ya sabes. He hecho mal en pregunta. Lo siento, A la vista está. No estaba a la altura. A la vista está. Joder. Bueno, una semana más y como dices tú, estamos aquí para dar gusto a nuestra audiencia, ¿no? Esperemos. Sí, bueno, gusto o tormento. No. Hay que dar una de cal y otra de arena. No ser todo gusto. Yo creo que habrá quienes cuando te oigan a ti dirán, guay. Y cuando me oigan a mí... Mira, joder. Ya está. Y viceversa. Eso es lo bueno. Ahora que diga, joder, ya está el tostón. Bueno, este pues para llevarte la contraria, vamos a poner algo que nos va a gustar a los dos. Y a todos. Y al que no le guste, deberá apagar la radio y pirarse a su casa. Yo creo. Y no sí. Irnos nunca más, porque no, si no te gusta esto, no te dejamos que escuches no, el programa. No, tiene perdón. Así que. Bueno, Black Sabbath. Un grupo que con el tiempo en España se ha revitalizado, se ha supervitaminado y mineralizado. Eso es, sí. Sí, porque Black Sabbath en España nunca han sido una cosa excepcional, pero últimamente sí hay un reverdecimiento de éxito. Tarde, pero seguro. Sí, bueno. Bueno, el tercer lado de este cuadrado que forman, pues Led Zeppelin, Deep Purple y Uriah Heep. Pasaron de llamarse Her en el 68 y en el 67. Una pequeña interrupción que tuvieron para pasar a Jethro Tull a Iommi, que ¿sí? En realidad estuvo muy poquito tiempo, ya sabes. Creo que tenía muy claro que lo que quería Ian Anderson era pues tener un buen guitarrista de sesión y punto pelota. Y él dijo que no. Él tenía más, yo creo que tenía pero más inquietudes. Le vino bien estar con Jethro Tull porque se tomó las cosas en serio. Dijo, aquí estos tíos funcionan. Es aprendió. Dijo, hay que grabar por la mañana. No. O sea, aprendió muchas cosas y se puso las pilas. ¿Pero tú crees que las cumplió? Porque blasaba el macho. Yo creo que en el primer disco sí. Madre mía. Luego ya... Joder. Pues... es que te iba a decir, es que Ian Anderson... Ha sido un viejo prematuro. O sea, tú ves las fotografías del año 67-68, el primer disco. Ya era un poquito... Y era un viejo, macho. Estaba abuelante. Sí. Estaba abuelante. Tremendo, macho. Bueno, lo único que quedó grabado al final creo que fue la aparición en el Rock and Roll Circus de los Rolling, que ahí sí que aparece él. ¿Quién lo montó? Gisit Butler y Iommi, que eran los que desarrollaron todo ese entramado de música. Llamaron a conocidos como el Loco Dios y su batería. Y Bill Ward. ¿Qué he dicho? El Loco Dios y su batería. Ah, sí, perdón. Bill Ward. Joder. Bueno, pues, Diana final, de todas las bromas final, del mundo. Es que al final los baterías, macho, si es que... Son los que mandan, ¿eh? Los que ponen un poquito de batería y el bajo. No hacen nada, pero si no tienes un buen batería y un buen bajo... Ni más ni menos, ¿eh? Parece una tontería. Date por... Pero sin una buena base rítmica, están perdidos. Bueno, Roger Bain es el que produjo ese disco. Atención a los datos. Creo que tenían 3 o 4 días para grabar el LP entero, producirlo, mezclarlo, etcétera. Bueno, pues en 12 horas lo grabaron. Lo mezclaron y no sé si hicieron, creo que no, pero lo que es la grabación y empezar a funcionar en 12 horitas, directo, creo que una sesión única, algún overdub de alguna tecla, algún sonido de agua que metieron. Pero tiempo para las birras y todo. Yo creo que, entre medias, entre canción y canción. Y a posteriori. Joder. Bueno, arranca esta canción con el bajo de Geezer, que es tan tan importante, como dices tú, en el sonido de ese sonido oscuro que tienen Black Sabbath. Un gran compositor y un gran letrista. Geezer empezó con la guitarra. ¿Sí? Y le dijo a Iommi, no quiero otro guitarrista. ¿Eh? Entonces, ¿qué hago? Pues cojo el bajo. Así que se nota. Pero es buen bajista. Es muy buen bajista. A mí me gusta, toca con los dedos y a mí sí. me mola mucho Geezer. Ya digo, creemos que el gran compositor es Iommi, pero yo creo que una parte tan importante o más... Sí. Letras. Las letras todas. Sí. Seguramente la música, lo que son los riffs, el riff principal sea de Iommi y el resto de la musicalidad, el resto de canción sea de él. Vamos a poner el tema NIB, N.I.B. que en contra de lo que sea, supuesto toda la vida, que era el Nativity in Black. Name in Blood. Name in Blood. Bueno, ¿Hay algún directo de Dio que debe presentar como Nativity in Black? In Black. ¿Hay alguno? Por no ahí? Lo sé. Lo que ellos pero dicen... Ellos dicen que no. No, que es... Nib es el plumín. Es un plumín. Una perilla de estas cortitas que tienen... Que también se pusieron de moda en el año 2000. Que lo llevaba, creo que era Geezer. Bill Ward, como dices tú, motivo de mofa y... De mofa y de befa. Y befa, perdón, mofa. Y... Bufa seguro que también. Bueno, el sonido característico del amor hecho en muchas ocasiones no es nada nuevo, viene de esa falta de falanges que tiene el guitarrista en dos de sus dedos, que copió de Django Reinhardt, que también hizo lo mismo, que consiguió sacar, sí. y como tenía que afinar más bajo, sacó el tritono famoso, que era un sonido o un tono prohibido en la Edad Media. El tritono, el diablo. El tono diabólico. Bueno, un disco que yo siempre he tenido olvidado, no sé por qué, me estaba encegadito con el Paranoid, con el Sabbath Bloody Sabbath, y con el tiempo, muy tarde, empecé a escuchar este disco, y es un pedazo de disco, pero de primera canción a última, ¿eh? Black Sabbath con ellos empezó todo. Si no con ellos... Bueno, yo ahí tengo uno mis, más ahí. Tengo sí, bueno, dudas. Lucifer, Friends y... Pero... Yo creo que el heavy metal clásico de los 80 empezó con Deep Purple. Todos maman de Deep Purple. Creo que el hard rock fue de Zeppelin. Ya estamos con y el metal más extremo seguramente venga de Black Sabbath. Venga. ¿Sí? Venga. Nativity in Black o Nib. Vamos a ver. Nib. Black Sabbath. I'm gozado, ¿eh? La canción, además, es el diablo enamorándose sí, y señor. Cambiando por completo, convirtiéndose en una buena persona. Dicen que Geezer quería hacer una canción de amor, pero que, coño, para una banda como Black Sabbath no era una cosa... El demonio. No, era un poquito lila. Y lo que decidieron fue hacer una historia de amor entre su Satán y una chica. Pues nada, vamos a continuar con algo muy relacionado y tanto, ¿eh? Sí. Una década después de abandonar estos Black Sabbath por primera vez, en 1998, Bill Ward, más conocido por ser el arquitecto inolvidable y irreemplazable que proporcionó la columna vertebral sonora de la batería de Black Sabbath, como hemos podido escuchar. Pues este tío publicó War Gone a Long Way, un disco primero en solitario, toca la batería, canta y toca el piano, pero... no todos. Tiene como invitado músicos ilustres. Tienen a tu amigo... Sí. Mira, Zakk Wylde, Ozzy Osbourne, Marco Mendoza, Bob Daisley, Jack Bruce, Eric Singer. Eso es así que nos suenen a todos. Pero la lista creo que alcanza las 20 personas. No hay nada como tener amigos, ¿eh? Pues no podía faltar Mr. Ozzy Osbourne cantando en este Bombers Can Oper Bombways, el tercer tema del disco del Mr. Bill Ward. Thank you. Año 90. ¿He dicho yo 98? No, bueno, no, año 90. En los 90. Enero del 90. Comentábamos que en los 90 no se sacó una portada bonita ni la portada es como el orto. Bueno. Los de Kiss en el solitario tampoco son ninguna maravilla, ¿eh? Un poquito bastante feísimo. Bien, yo creo que, no sé si opinas como yo, pero creo que Ozzy le daba una melodía extra a esta canción. Sin él, posiblemente la canción no fuese igual, ¿eh? Me encanta. Pero es un temazo. Sí. Ozzy o Dio. Yo sé que tú eres de Dio. Yo soy de Dio, Sí. No he visto a nadie en directo cantar tanto y tan bien como él. A nadie. Y creo que he visto a casi todos los grandes, incluido Ozzy. Ozzy es una risa. No, en directo no, estamos hablando de Ozzy en directo. Joder. Oye, ahora, venga. Igual que tengo que reconocer que eres de los peores cantantes que he visto en directo, creo que ha sido de los conciertos... Que más te has reído. No reírme. Que más te ha divertido. O sea, fue genial, fue un pedazo concierto. Pero las dos veces que lo he visto, tremendo. He visto una sola. Bueno, 77. El siguiente tema, el Hands Up, del disco Bright Gloom, del año 2018, Tristeza Brillante. Hay una especie de contradicción, que no sé cómo se llama. Escucha, que las traducciones no, sí, es lo, ¿no?, nuestro, déjalo. Bright Gloom, cada uno que... Bueno, es una de estas bandas que adoran el sonido 70 y lo demuestran en sus grabaciones. Catalanes. Sí. Y muy divertidos en directo también. Intentan, en la medida de lo posible, utilizar instrumentos originales y de época. Y así recoger ese sonido de los años 70. Empezaron siendo una banda demasiado parecida a AC/DC. Casi casi eran una banda tributo a AC/DC, pero con temas propios. Pero han ido dejando espacio a otros sonidos, a otros parámetros musicales. Y en este disco pues hay una parte más oscura, con influencias de Black Sabbath, yo creo que incluso del Paranoid. Y la segunda cara, pues lo suyo. Una cosa más divertida y más festivalera, bueno, o más rock and rollera, AC/DC, que es lo que ellos le molan. Hands Up es una canción con un ritmo pesado y unos coros fantásticos. Sin salirse de su estilo, muy definido, han sabido evolucionarlo, y es un disco variado y, ya digo, muy muy, muy ameno, muy divertido. Mola. Hands Up. Los hermanos Valetta. 77. 77. 77. 77. Bueno. We'll be right back. se nos va la siguiente. Se nos va, que estamos a otra cosita. Claro, estamos aquí discutiendo. No vamos a discutir más, porque esto no tiene discusión. ¿Suenan? ¿A qué suenan? Empezado con Black Sabbath, hemos continuado con Bill Ward, y esto suena, macho. Esto suena un poquito Sabbath, hoy estamos muy Sabbath. Incluso el timbre de voz del cantante. Parece, que va a salir ahí. Tremendo, macho. Pues nada, nos vamos a ir a otro sitio que no podemos fallar, hasta Detroit, Después de dejar el grupo Cactus, el magnífico guitarrista Jim McCarthy siguió rockeando duro, juntóse con John Badajek en el 72 y formaron The Rockets, una banda... Rockets. The Rockets también. No, Rockets. Sí, no, tú te equivocaste y te compraste un disco. Están los Rockets. Estos son Rockets a secas. Rockets a secas, sin el D. ¿Y tú te compraste el disco? Yo me compré el primer disco de Rockets, el Love Transfusion, y me quedé alucinado. Y cuando vi otra vez un disco que ponía Rockets en grande, pero no vi el D pequeño, me lo llevé a casa. Y eran unos franceses que hacen pues una especie de space rock, que no tiene nada que ver. Y esos son The Rockets, pero estos son Rockets a secas. The Rockets, viene aquí como The Rockets. Nada, también. Bueno, luego lo... Fallo. Pues nada, formaron... Rockets, una banda de blues y rock, unos patanes desaliñados que intentaban hacer fortuna o al menos ganar la suficiente pasta para comprar cerveza. Grabaron 5 discos en estudios, de los cuales Felipe tiene el primero y otro que no grabaron. Y otra fusión. 5 en estudio, de los cuales he elegido el segundo disco, el homónimo de 1979, con el que llegaron a ser teloneros de tus amados... Entre Kiss, otros, Kiss, sí, en Detroit, sí. ZZ Top, telonearon, sí, pero grande, en Detroit, sí. A Kiss, que telonear, sí. En Detroit y a Kiss. Eso, efectivamente. Vamos a pinchar la versión de la brillante Ogwell, escrita por Peter Green de Fleetwood Mac, y que les proporcionó un éxito estelar, llegando hasta el top 40. No los 40 principales. No, 40 de Billboard. Billboard, ahí... 200. 200. O 2000. Tu house. Queja. Venga, ponlo. Shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. Well, stick by me, I'll be a guiding hand. Don't ask me what I think of you, I might not give the answer that you want me to. sí que lo veo. Pero... ¡Ey! Rockets. Rockets. Vamos a quitar el D. Sí. Bueno, Rockets. A quien le guste el space rock o la música, la mezcla de rock y electrónica. Esto. De unos franceses que se llaman The Rockets, pues. Nah, eso no. Yo ya digo. Más yo recomendable. Yo me lo. Sí, no tiene nada que ver. Yo me los compré por error. La portada era preciosa, muy, muy rockera, una especie de dios creando el universo. Sí. Bien, bien, bien, pero bueno, no. Te dio por el culo el disco. Me llevé un gran chasco, porque es que, joder, te vas comprando un disco y esperas que suene de una manera y suena de otra que casi, casi... Pues nada, Rockets. Sí, señor. Si no los tenéis controlados... Sí, Rockets. Controlarlos. Rockets, Rockets. ¿Me toca a mí? Sí. Venga. Vamos a poner a Slash, un disco que me ha regalado mi amigo y, sin embargo, compañero de emisora, Paco Yagüe. Algo haría para que te lo regalache. Todavía no sé por qué, pero... Joder, no entres en detalles. Es un disco, mola, tiene una molón, cajita. Es una caja con el CD, una cassette, una púa, un libro con 20 o 30 hojas. Y un parche. Y un parche, eso es. Porque, nada, porque vi la caja cerrada, si no, no sé si te lo, te lo hubiera regalado. No, te llevas todo y dejas, te dejo y dejas la caja. Bien, está bien. A mí como Slash me parece que es un tío absolutamente genial. Y que al final consigue que una banda como Guns N' Roses sin él no sea nada y con él sea un auténtico pepinazo. Pero sin lugar a dudas. No hay discusiones. Al igual que él ha necesitado también de un buen cantante en esta banda, con Miles Kennedy. Slash era un buen compositor, los primeros discos no están mal, pero a raíz de entrar en la banda Miles Kennedy, yo creo que le da otro... Que más que Me parece que es un buen cantante. Grita bien, ¿eh? Sí, sí, a mí me gusta mucho. Grabando como banda al completo en Nashville, ha conseguido lo que pretendía. Sonido más orgánico, un sonido más de banda. Sonido hard clásico, sin florituras. ¿Qué es lo que le gusta del rockear? Pues eso es lo que pues toma, ni más ni menos. Ya te digo, todos los temas tienen su protagonismo, un protagonismo de Slash, pero de esa guitarra hábil, elegante, pero sin llegar a ser el guitarrista que quiere sobresalir, pesado, y no voy a decir nada y más. Y no vamos a decir como el que grabó Trilogy ninguno de esos. Eso es. Eso es, pero vamos, me parece que es... Que es Ni Racing Four, que grabó, ni Stuart, tampoco vamos a decir. Si es que lo bueno, pues, está en corta medida está bien, pequeñas cantidades. Cuando te tiras un disco entero... Es que comerte 5 kilos de jamón, por muy bueno que sea el jamón... Joder, yo quiero hacer eso, ¿eh? 5 kilos de jamón, para aborrecerlo. Para aborrecerlo y ya no tener envidia. ya no comprar más. Joder, macho, es que los precios que andan, en fin. Bueno, vamos a poner Slash. El disco es el número 4. Y además es que fíjate si le da importancia a Kennedy. Es Slash featuring Miles sí, Kennedy. Sí. Lo pone en la portada. Portada fea como un demonio también. Muy simplista, ¿no? Nada más su logotipo. Mira que tiene algunas portadas también en las majetas, ¿eh? Sí. En plan cómic. Es un poco... La serpiente y eso. Sí. Esta es un poquito mierder. Bueno, la canción es Se la vi, del disco 4, y el año 2022. Vamos con Slash. Thank you. shame you now. But yes, she's alone, she's alone, she's afraid to run from the one that she loves, but she's had enough time to move on again. Es la vida. Qué bonito, se la vi. Mira, esto lo he traducido bien. Como yo soy de francés de toda la vida. Tú eres más de francés. Yo soy francés. De francés hasta... Sí. Con final feliz. Sí. Bueno, vamos con Ex Order, ¿eh? La banda que se dice que influyó a Pantera para cambiar su sonido hacia estos... Cuando estos hacían power metal. Ahí hay un poquito de... Hay un poquito controversia, ¿verdad? Dicen que sí, que no, que se fijaron. Phil Anselmo fue 3 horas o 3 días... ¿no? Fue cantante de Ex Order, ¿eh? En aquella época. Sí. Hombre, dicen que el sonido... El grupo. Pero, claro, el grupo, pero dice, pero claro, ya llevan 2 o 3 discos Pantera... Y había el Vulgar Power Display, ya lo habían sacado, y el otro, el Cowboy from Hell, creo que los habían sacado. Pero es que dicen que esos sonidos que habían sacado en esos discos ya aparecen en la primera maqueta de esta gente, que era anterior. Y como tenían contacto, ahí... Bueno, pues el año pasado estos tipos emergieron con furia en su cuarto álbum, Defectum Omnium, que marcó el regreso triunfal con una colección de pistas que... marcan la brutalidad y la maestría técnica que ha definido su legado. Vamos con Year of the God, que algo así como el año de la cabra, ¿eh? Que fue su primer single de este grupo tan bueno que se llama Ex Order. Taken back Pues a mí me han gustado mucho. Tú estás con la tos. Es puta. Bueno, vamos a ver otra cosita de los 90. ¿Ya niegas con la cabeza? Ya lo niego. A los Incubus. Bah. Incubus, que no los hemos puesto nunca. Llevamos aquí casi 10 años y no los hemos puesto nunca. Pues tampoco... Bueno, el A Kiss to Send Us Off, del Life Grenade. Bueno, si una banda te dice que le gustan o que tienen como influencias, o que pasan sus influencias por Police, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Primus, pues ya podemos hacernos una idea más o menos por dónde va su música. Su característica principal pues es la mezcla de jazz y funk con el rock. Si a ti te gusta eso del jazz. A mí el jazz me gusta. Claro, pues y el funk también. Y el rock también. ¿A que sí? Pues ya está puesto junto, te tiene que gustar. Sí, hombre. Pero la nocilla y las sardinas me gustan. Pero nocilla con sardinas no. Pero bueno, venga. ¿Has probado la comida mexicana, la mezcla de chocolate? Pues sí, en algunos casos está bien, ¿eh? Vale. Bueno. Número 1 en el Billboard 200 y 37, 37ª posición, en la semana siguiente. Superaron un récord de dudoso gusto o de dudosa... No sé qué voy a decir, bueno. Dudoso. Dudoso, que es el de Marilyn Manson, que con el disco de Golden Age of Grotesque pasó del número 1 al número 27 a la semana siguiente. Tela, ¿eh? Menudo... Un ostión, bueno. Menudo ostión, sí. Bueno, la verdad es que son acusados de un poquito lilas a partir de sí, salto a la fama. Si me vas a dar la razón al final. No, pero aquí no son lilas, ¿eh? No. O sea, se fueron un poquito a la zona comercial y... Bueno. Incubus y el tema A Kiss to Send Off Us. Connecting arts. there's a stream that is tied to a kite. There's a storm in the sky, now the clouds become electric. There you are, here I am, could I? Está bien el tema, tío. Muy bien. Venga, vale. Vale. Ya digo que luego se hacen más lilillas, ¿eh? Un poquito... ¿Más? Sí, un poquito lilas. Bueno, vamos a poner el último tema. Despedimos, decimos adiós con la manita. Nos vemos todos los miércoles a las 5:30. Y remisiones 12:30. Remisiones 12:30. Estamos en radioarrabato.net y en Radio Arrabato... 107.4 y estamos en todas las plataformas de podcast que os imaginéis. O que podéis inventar. Vamos con Katmandú, un grupo de solo un LP que mereció más para mí. Aquí militaba el gran cantante Dave King, que estuvo en Fatway. El pelirrojo de oro. De Fats Eddie Clark, a mediados de los 80, y Mandy Meyer, guitarrista de Crocus, guitarrista entre otros, sí. Aparecieron en los 90 cuando el hard rock estaba un poquito en retirada y sacaron este disco que a mí me gusta. Vamos con Perdona, estamos en el mismo caso que Rockets y The Rockets. Sí. Hay otro Katmandú con Peter Green. Con Peter Green de y este Peter no Mac. Sé si es también el D lo que los diferencia para poder registrarlo. Para buscarlo hay que mirarse bien en la portada, sí. Que te compras otro. Bueno, si o te Katmandú. Compras... No sé si los dos son Katmandú y este Katmandú es el que lleva con este la diéresis. Este tiene la diéresis heavy arriba, sí. En la U. Así que vamos a escuchar The Way You Make Me Feel de Katmandú. Un abrazo a todo el mundo. Adiós.